amanezca. Al igual que yo, yo sé que usted también. En mi cama y en mi brazo quiere amanecer. Los dos desnudos, yo te voy a acariciar la brisa. Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción. Por lo que tú y yo hicimos. Mientras que la luna mira y se hace la testigo de los gritos que tú hacías sintiendo placer. Me matan las ganas de yo volverla a ver. Usted es la señora que me mata si me mira. Y me vuelve loco si al oído me suspira. Oyendo los gemidos solo de ese show intenso. En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso. Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo. Hoy vamos a romper el hielo. Hoy, ya que la noche es perfecta. Hacerlo hasta que amanezca. Llegaron los rabiosos. Rakim, Mike, and Wild.